12 minutos, ya saben, esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito político. Hoy comenzamos un nuevo turno de intervenciones, así que tal y como les avanzamos en el arranque de la mañana, nos acompañan ya por parte de Ciudadanos, representación desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, en concreto su edil y portavoz, Jorge Oliva, a quien antes que nada pasamos a saludar. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos por delante. Ya saben, cada formación política elige las cuestiones que quiere abordar a través de ese espacio, que en concreto Jorge hoy quería, sobre todo, ¿no?, arrancar haciendo referencia a lo que fue el último pleno municipal. Estamos hablando del pleno ordinario del pasado mes de enero, y dentro de esa sesión, bueno, pues además un asunto que promovía una propuesta por parte de Ciudadanos de medidas de apoyo a emprendedores, ¿no? Sí, en primer lugar, pues disculparme por no poder asistir al Cosa de Todo de la semana pasada, que es donde me hubiera gustado tratar de forma más pormenorizada el pleno del mes de enero, pero por mi trabajo tuve que estar en Madrid, coincidiendo con la feria de regalo que tiene lugar allí la semana pasada, y por tanto me fue totalmente imposible asistir, y como soy el único representante de mi grupo municipal, pues desafortunadamente no pude delegar en ningún compañero. Y en este sentido, en el pleno de enero, como viene siendo normal, nosotros en casi todos los plenos desde que formamos parte de la corporación municipal presentamos mociones que consideramos buenas para nuestro municipio. En este sentido, presentamos una moción de apoyo a emprendedores, una moción que como exposición de motivos, nosotros desde Ciudadanos, los autónomos constituyen uno de los principales motores de la creación de empleo, de la creación de riqueza en nuestro país, y los autónomos también quiero destacar que tienen a la vez la condición de trabajador y empresario. Datos que podemos ver en España, se pierden en torno a 50.000 negocios por la falta de sucesión empresarial. Si vemos el informe de la ATA, vemos que hay datos positivos, como que uno de cada tres nuevos autónomos en España son andaluces, pero también vemos muchos datos negativos que podemos ver en cualquier artículo de prensa. Aquí, por ejemplo, un artículo del ABC del 20 de enero, vemos que se han perdido 55.000 tiendas en los últimos 5 años, lo que supone más de 11.000 cierres anuales solo en el subsector del comercio, dentro de las pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas que suponen el 99% del tejido empresarial de España y contribuyen con el 65,9% al empleo. Y por tanto nosotros creemos que esta medida era interesante. Si vemos, por ejemplo, en nuestro municipio cada vez más están proliferando carteles de se alquila, se traspasa, lo cual es una norma, por desgracia, habitual dentro de España, dentro de Andalucía. Pero en Ubrique, por ejemplo, no era normal encontrarnos con este tipo de carteles, sobre todo en las arterias principales, como pueden ser los callejones y la Avenida España. Y por tanto, con esta condicionante que nosotros vemos, nosotros expusimos proponer al Ayuntamiento de Ubrique a que se elabore un listado donde se puedan inscribir aquellos negocios sin sucesión empresarial y aquellas personas que están interesadas en emprender un negocio, porque siempre es un poco menos complejo iniciar un negocio que ya viene funcionando desde hace tiempo a montar un negocio desde cero. En definitiva, lo que nosotros queremos es ponerlo fácil para que no se cierren negocios en nuestro municipio. A este listado pues se podrían inscribir todos los interesados a través de la web del Ayuntamiento, y sería gestionado pues por la concejalía que estimara oportuno el equipo de gobierno, la concejalía de Fomento, la Consejería de Comercio, bueno, en definitiva la que el equipo de gobierno estime oportuno, y que fuera también gestionado por el Club de Empleo del Ayuntamiento de Ubrique. Igual que el Club de Empleo gestiona los trabajos por cuenta ajena, que bueno, hace un me consta, y yo un servicio que utilizo desde el ámbito empresarial para buscar currículum adecuado, me consta por tanto que el Club de Empleo hace un servicio efectivo y eficiente enviando currículum a los perfiles empresariales que así lo requieran desde el Ayuntamiento de Ubrique, y por tanto creo que es un servicio que se puede prestar para los autónomos y emprendedores de igual forma. Y de igual manera, pues nosotros pensamos que también se puede prestar asistencia técnica por parte del Ayuntamiento a aquellas personas que quieran traspasar su negocio y a aquellas personas que quieran emprender. En este sentido, pues bueno, nos llamó bastante la atención, bueno, en primer lugar agradecer al Partido Popular y al Grupo de Andalucía por sí votar a favor de esta moción, porque bueno, nosotros pensamos que hubiera sido positiva para el Ayuntamiento de Ubrique. Sin embargo, nos dejó un poco descolocados el argumento del Partido Socialista, que votó en contra, alegando que esto iba a entrar en conflicto con el CADE. No solo alegaron que podía entrar en conflicto, sino parece que estaban señalando que por parte de la Junta de Andalucía o por parte de la Delegación de Empleo, de la cual depende Ciudadanos, y en este caso Andalucía Emprende y los CADE, parece que con esto se le iba a restar funcionalidad a los CADE, nada más lejos. Yo tengo aquí un informe de Andalucía Emprende y veo el número de iniciativas y apoyos a empresas que ha tenido lugar por el CADE de Ubrique, de más de 100 actuaciones con empresas de nuestro municipio y otros municipios como son Benocá y Villalonga, del cual depende también el CADE de Ubrique, y nosotros al revés. Nosotros, de hecho, hay iniciativas por parte de Andalucía Emprende de potenciar el CADE de Ubrique, y nada más lejos de que sea intención de restar funcionalidad. Es como hay servicios complementarios, como puede prestar Extenda, el ICE o la Cámara de Comercio para las exportaciones, y por tanto esto no entran en conflicto, sino que los empresarios, los emprendedores, lo que tienen que tener es una mano tendida de parte de todas las instituciones, y en este caso esta mano tendida el equipo de gobierno del Partido Socialista parece que no se las ha querido prestar. No era una cosa que iba a suponer mucho recursos para el Ayuntamiento de Ubrique, y por tanto no, la verdad es que nos ha entristecido que el Partido Socialista no quiere apoyar a el emprendimiento en nuestro municipio con esta medida. En cuanto a otras mociones, había una moción del Partido Socialista sobre las subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer, una subvención del Instituto Andaluz de la Mujer que el año 2018 fue de 3.300.000 euros y este año de 4 millones de euros, suponiendo un aumento de 700.000 euros. Estas subvenciones pues vienen recogidas en una normativa de 2016, la orden 28 de junio de 2016 de subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer, ya desde su disposición general deja claramente que son en régimen de concurrencia, y por tanto a tal situación en la que se deben acoger las distintas organizaciones que concurran a la misma. Desde 2016 a 2018 parece que se estaba usando el prorrateo de estas subvenciones, por tanto no se estaba cumpliendo la normativa. Y bueno, nosotros hemos visto punto por punto esta normativa, las tres partidas a las cuales se dedican los recursos, y las partidas se mantienen o incluso aumentan. Es cierto que se quedan algunos colectivos, algunas asociaciones fuera, por el que no se aplica el prorrateo, pero Intervención ha emitido un informe en el cual se ve claramente que la normativa pone régimen de concurrencia y no el prorrateo, y por tanto creo que hay que acogerse a la normativa como así se debe hacer, y por tanto si creemos que hay que cambiar esta normativa, porque evidentemente no se pueden quedar los colectivos fuera. De hecho, el 12 de enero en declaraciones de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de Ciudadanos, lo que ella expone es cambiar la norma de las subvenciones para proyectos de violencia de género y por la igualdad, y para tanto que llegue al mayor número de colectivos posible. Y de eso se trata, de cumplir esta normativa. De hecho, si hablamos de normativa, en este mismo pleno, nosotros, ante la propuesta del Partido Socialista, estábamos de acuerdo en bastantes puntos de esta propuesta, pero no estábamos de acuerdo en que puntos que pudieran alegar no cumplir la normativa. Por tanto, nosotros lo que propusimos en este pleno es separar los puntos, cosas que se había hecho en anteriores plenos. Quiero recordar, por ejemplo, una moción de Andalucía por Sí, en el cual el Partido Socialista expuso que separar puntos para votar de estos puntos por separado. Todos los partidos nos pareció adecuado, separamos los puntos y cada punto pues votamos en consecuencia cada partido. Yo, viendo esto, que se había hecho de forma normal en el Ayuntamiento de Ubrique en el pleno, pues propuse lo mismo, separar los puntos. Sin embargo, en este caso, el Partido Socialista, alegando que intervención, le había dicho que ahora no se puede. No entendí muy bien por qué antes sí se pudo, ahora no. Nos emplazó la alcaldesa a debatirlo en la próxima comisión informativa, y bueno, seremos la próxima comisión informativa, y yo creo que debemos tener todos los partidos las mismas herramientas y las mismas condiciones a la hora de estas circunstancias. Y si no se pueden separar mociones o puntos dentro de una moción, pues bueno, atendernos a eso. Pero si en anteriores plenos se han separado, pues bueno, la verdad es que nos dejó un poco cuestionándonos porque se pudo anteriormente y ahora no. Bueno, nada más que alegar este sentido, lo veremos en la próxima comisión informativa. Todo ello en torno al pleno municipal, ya decimos, ordinario, de este pasado mes de enero. Hay otra serie de asuntos que se quieren destacar desde Ciudadanos. Jorge, quería hacer referencia, por ejemplo, a la ITI Pueblos Blancos, y en concreto a la licitación recientemente, días atrás, de más de 1 millón de euros para proyectos sobre todo relacionados con señalética, ¿no? Sí, bueno, antes de dejar el pleno, nosotros consideramos oportuno, viendo las actuaciones que habían llevado a cabo la Policía Local de Ubrique, hacer una mención individualizada de cada uno de los agentes y el oficial que actuó en estos incidentes que tuvieron lugar en el mes de enero. Bueno, nosotros trasladamos esto al resto, al equipo de gobierno, que para nosotros es importante hacer un reconocimiento individual. Lo hicimos en el pleno y lo vuelvo a hacer ahora. Por orden cronológico, dar la enhorabuena y felicitar a los agentes Juan de Dios Ruiz Naranjo y Francisco Coronil González, que hicieron una RCP a un vecino de nuestra localidad, salvándole la vida. Y la verdad que para felicitar a estos agentes. Y también varias semanas después, un individuo, como todos sabemos por lo que pasó, entró con un arma larga, con apariencia de una arma aparentemente real, y la verdad es que los agentes mantuvieron la calma y actuaron de forma eficiente. Y quiero hacer una felicitación individual a los agentes Juan Valle, Juan Toro, Luis Galvez, Francisco Borrego y Daniel Rubiales. La verdad es que vivimos en un pueblo bastante tranquilo, donde no suele haber incidente, pero para los ubriqueños y las ubriqueñas nos da tranquilidad saber que cuando hay un incidente o pasan incidentes en nuestro municipio, tenemos agentes y oficiales de la policía que saben responder de forma profesional. Y sí, bueno, ya entrando en materia de turismo, nos encontramos el 27 de enero con una buena noticia para Ubrique, bueno, y para toda la comarca. La delegación de turismo ya hace varias semanas aprobó una subvención de 22.000 euros para el yacimiento de Ocuri, para la construcción de un auditorio que saldrá ya, si no, ya ha salido ya licitación para que se lleven a cabo las obras. Yo creo ya que esta misma temporada ya para esta primavera, verano, ya tendremos un auditorio en un entorno natural incomparable para el disfrute de los ubriqueños, de las ubriqueñas y de todos los colectivos que consideran oportuno llevar a cabo allí distintos actos, representaciones o lo que consideren oportuno, con una apuesta clara de la delegación de turismo por Ubrique. De hecho, Miguel Rodríguez, la primera visita institucional que tuvo fue a Ubrique y precisamente al yacimiento de Ocuri. Fue una visita al yacimiento de Ocuri y también a los juzgados de nuestro municipio, porque además de delegación de turismo tiene la de justicia y administración local. Y bueno, en este sentido, pues estamos de enhorabuena con estos fondos para nuestro municipio. Y no se quiere quedar aquí, evidentemente. La ITI Pueblo Blanco es un proyecto que viene varios años bloqueado, de los que apenas se han dedicado 96.000 euros en los últimos años. Ya este verano, en mes de agosto creo que fue, vino Miguel Rodríguez y se reunió con los alcaldes de los distintos municipios de los pueblos blancos, precisamente en Ubrique, en el Salón de Pleno, y expuso que se estaba trabajando en esta ITI con más de 1 millón de euros para licitarla lo antes posible, y ya vemos que este 27 de enero ya es una realidad. Y está publicado en la plataforma de la contratación de la Junta de Andalucía, con un montante total de 1.085.573 euros. Y bueno, hay distintas partidas. Yo creo que el Ayuntamiento de Ubrique concurrirá al mismo, y creo que tendremos una apuesta en valor por el turismo en nuestra localidad. En este sentido, sobre todo, está dedicado, como digo, a señalética en dos líneas de actuación. Una primera en cuanto a señalización de información urbana, consistente en hitos urbanos, en señalética de bienes culturales, en señales para miradores. Yo creo que en este sentido, en cuanto a los miradores, creo que puede ser una alternativa bastante positiva y buena para seguir poniendo en valor los miradores de nuestro municipio. Y también la suministro de señalización de itinerario cultural y baliza para los recorridos exteriores. Esa es la primera línea. Después hay otra línea en cuanto a señalización informativa de acceso a municipios, que en dos líneas, una en cuanto a tótem de bienvenida y también tótem de entrada secundaria. También en este sentido, indicar que hay la idea de que haya una idea homogénea dentro de los pueblos blancos. Yo he visto los distintos tótem en alguna imagen, los que se proponen a los ayuntamientos para que puedan elegir. Siempre están bastante coordinados para dar, como digo, una imagen de pueblo blanco homogénea, y creo que van a potenciar la imagen turística de nuestro municipio, dando una imagen homogénea, pero también optando por la diferenciación, como puede ser el turismo industrial en nuestro municipio. Y por tanto, bueno, dar la enhorabuena por este proyecto, y creo que ya yo he hablado con Miguel y no se va a quedar aquí. Hay que seguir trabajando para que estos fondos europeos, estos fondos FEDER de desarrollo regional sigan llegando, no se queden, porque estos fondos, quiero decir que si no se trabajan y no se licitan, pues son fondos que se pierden, y por tanto hay un compromiso claro de la actual Junta de Andalucía por sacar adelante todas las ITI y que lleguen los recursos a los distintos municipios. Todo ello ya decimos sobre la ITI Pueblos Blancos, con un encuentro además, ¿no?, días atrás en el bosque, para informar sobre todo este tema. Pues ello dentro del ámbito turístico. Quería también hacer referencia, pasamos ahora al capítulo de educación, comenzando por lo que ha sido la problemática en torno al transporte escolar del Instituto Las Cumbres. Ya hablamos de la resolución de la misma, pero quería hacer una valoración un poco final, ¿no?, al respecto. Sí, bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones sobre este problema del transporte escolar en nuestro municipio. Un problema que no viene de ahora, un problema que venía siendo recurrente, sobre todo por la provisionalidad de algunas paradas. Ya he señalado en alguna ocasión que esto viene recogido en el decreto 287 de 2009, del 30 de junio, y por lo tanto el problema viene de entonces. Si nos vamos a algunos artículos de este decreto, vemos por qué fue el problema. El artículo 23 pide o exige un seguimiento ordinario del servicio, pidiendo que en cada curso académico se realice al menos una auditoría de la gestión del servicio, y fue precisamente aquí donde se detectó el problema de la alegalidad o no oficialidad de una parada, y fue lo que desencaminó todo este problema. Quiero destacar que en ningún momento ha habido idea de recortes de servicios, todo lo contrario. Aquí lo que se ha pretendido desde el principio es solucionar un problema que venía teniendo el transporte escolar en nuestro municipio y acabar con la legalidad o de esta parada. Para ello, bueno, el artículo 10 señala que debe haber una distancia mínima entre las paradas de 500 metros y 2 kilómetros desde la última parada hasta el centro escolar. Y ahí, en este punto, junto con la necesidad de que el alumnado esté adscrito a un centro determinado, entonces, de hecho, si un alumno no está adscrito a un centro, pues según esta normativa, pues no tiene derecho a transporte escolar. Puede elegir el centro, pero no el transporte escolar. Y estos son los dos puntos a los cuales se enfrentaba la Delegación de Educación para buscarle una solución para que no se queden nuestro hijo y los alumnos fuera del transporte escolar. Y entonces, pues nada, la Delegación de Educación y la Agencia Pública de Educación, sobre todo los técnicos, han venido a Ubrique para en varias ocasiones, sobre todo la última visita del 14 de enero, en la cual trabajaron para emitir un informe favorable para valorar el desnivel que hay desde Ubrique hasta subir hasta las cumbres, también que el instituto se encuentra fuera del núcleo urbano, y todo este tipo de cuestiones técnicas que son las que realmente han dado la solución, porque no era una solución política. Los políticos, desde el principio, el delegado ha tenido que valorar positivamente que se siga y se dé una solución definitiva a este problema, pero son los técnicos los que deben emitir el informe para que sea aprobado por el delegado de Educación, y que ya ha sido aprobado y que se le da solución al transporte escolar en nuestra localidad. Quiero en este punto pues agradecer a los padres su incesante trabajo. Las reivindicaciones en este caso pues son importantes para darle la mayor celeridad y que posible, pero sobre todo yo quiero agradecer al director del centro, Antonio Macías, su trabajo desde el principio. Ha estado hablando con el delegado de Educación, pero sobre todo con los técnicos de Educación, los técnicos de la PAE, para emitir los informes necesarios, para trabajar con ellos, y son los que realmente le han dado una solución, porque desde el principio hemos visto que la solución pasaba por una solución técnica mediante un informe, y en el momento que esto ha sido así, pues se ha dado solución. Pedir dentro de lo que me corresponda disculpas por algunos meses que no se ha podido usar el transporte público, pero yo creo que era mejor buscar una solución definitiva a tener un autobús, unas paradas provisionales que hubieran dado problemas en un futuro. Y como suele decir, no hay mal que por bien no venga, y este problema durante un tiempo pues ha desencadenado en una solución definitiva al transporte escolar en nuestro municipio. Y bueno, no solo en el transporte escolar, la Delegación de Educación ya este mismo curso ha realizado varios proyectos en los colegios de nuestro municipio. Quiero recordar que este mismo curso se han realizado obras de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en el colegio Fernando Gavilán. Se ha colocado un elevador para acceder a las aulas de las plantas superiores. se ha procedido a la adecuación de los aseos de las plantas superiores y también la eliminación de rampas, de las rampas arquitectónicas de acceso, con un importe total de 80.416 euros que se ha ejecutado al principio de este curso. Ya los alumnos de este centro pues pueden usar este elevador para acceder a las aulas de arriba, sobre todo alumnos que con movilidad reducida, y pueden usar de forma adecuada los aseos de la parte de arriba. Y por tanto vemos que hay inversiones de la Delegación de Educación en nuestro municipio. También para este mismo centro, para el Fernando Gavilán, hay un plan de climatización, que es un plan genérico de climatización de la Delegación de Educación, dotado con 106.480 euros, y por tanto vemos que hay mucha voluntad de apostar por la educación en nuestro municipio y dedicar recursos a la misma. Sin ir más lejos, y aunque bueno, no tengo, iba a exponerlo más adelante, también tenemos el comedor de Ramón Crosa, es el tercer que se inauguró este mismo curso, el tercer comedor que tenemos en nuestro municipio, y lo que pone de manifiesto que en materia de educación no miramos los recursos que hagan falta, se pone lo que el pueblo necesite, y yo creo que este nuevo comedor dota de una infraestructura necesaria para los alumnos de nuestro colegio, del Ramón Crosa, y bueno, facilitando con ello la conciliación laboral y familiar para los padres y para los alumnos. También, bueno, comentar también que este mismo curso, bueno, que también en otra intervención un poco, probablemente en Cosa de Todo, donde tengo más tiempo, lo podré exponer de forma más amplia. Este mismo curso, por fin, tenemos una formación profesional dual en Ubrique, en el Centro de los Remedios. Este mismo curso se tenía lugar el ciclo de grado superior en asistencia y dirección, la formación profesional. Desde Ciudadanos, la formación profesional dual es fundamental. Creemos que es un método de estudio que facilita la inserción laboral de los alumnos y vamos a seguir trabajando en ello. De hecho, ha tenido muy buena acogida. 18 empresas se han adherido a este programa educativo y creemos que hay que seguir trabajando en esta formación profesional dual. Pero no solo en este centro, en Los Remedios, con esta formación profesional en asistencia y dirección, sino que ya vemos en los presupuestos de 2020 una partida para la FP dual en marroquinería, y esperamos que se pueda ya por fin. Yo llevo escuchando la formación dual en marroquinería prácticamente desde que estoy en el sector, más de 15 años, y creo que ya es el momento de dejar de hablar y tener hechos, y yo creo que ya si hay una partida presupuestaria, pues sacarla adelante, y que la formación profesional dual en marroquinería, tan denostada y tan necesitada por el sector, sea ya una realidad. Pues todo ello también dentro del ámbito educativo. Y antes de concluir, Jorge, todavía restan algún minuto, también querías hacer referencia, en este caso, al PEGOU, ¿no? A la finalización del plazo de alegaciones días atrás, y bueno, pues de forma consecutiva, al día 6, la celebración del, en este caso, ese encuentro, esa reunión a nivel provincial, el CETOTU, que daba luz verde a esa aprobación inicial, ¿no? Pues sí, nosotros como grupo municipal, desde el principio, prácticamente del primer debate, casi cuando no éramos ni grupo municipal, nosotros presentábamos la necesidad de tener un PEGOU en Ubrique y que este PEGOU saliera del debate político, porque es algo necesario, es una herramienta de ordenación urbanística fundamental para nuestro municipio, sobre todo en el ámbito industrial, por la falta de suelo industrial, también en el ámbito de movilidad, en el ámbito de vivienda, y por tanto, en este sentido, la Junta de Andalucía da luz verde a la aprobación inicial en una reunión de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y por tanto, que fue esa reunión el jueves 6 de febrero. Quiero recordar que el periodo de alegaciones de PEGOU terminó el 5 de febrero, y por tanto que se le dé luz verde en una reunión justo al día siguiente, la verdad que pone de manifiesto que hay una voluntad clara de la Junta de Andalucía de remar en la dirección de las necesidades fundamental para Ubrique, y aquí quiero señalar que hay que dejar de lado cualquier ámbito político. Desde Ciudadanos nosotros vamos a aportar todo lo que haga falta para que este PGOU sea una realidad dentro de, nuestro municipio lo antes posible. Somos realistas de que esto todavía requiere un proceso largo, pero se trata de no ponerle palos a la rueda, sino todo lo contrario, acelerar en la medida de lo posible la aprobación definitiva de este Plan General de Ordenación Urbana. Pues con ese último asunto nos vamos a quedar. Se cumple justo además en estos instantes esa media hora, ya saben, de la que dispone cada formación política en este espacio que hoy de nuevo ha puesto en marcha un nuevo turno de intervenciones con la participación de Ciudadanos y en concreto su edil y portavoz Jorge Oliva. Lo dicho, Jorge, agradecerte tu presencia como siempre. Volvemos en próximos espacios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.